Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. ¿Acaso el humano solo es carnal? Ya no quiero ilusionarme, pero confiar es amarme. No quiero entrar en detalles, pero me recuerdas heridas y no quiero darle energía a lo que día tras día me hace sufrir. Es que no valga la pena, pero no puedo hacer nada por ti. Ahora solo está en mí. No, no te das cuenta. No, no te das cuenta. No, no te das cuenta. No, no te das cuenta. Thank you. Baby, no puedo dejar de pensar en comerte completo. Lo que me haces me pone muy mal, dame todos tus besos. Te mandé una pic, checa tu celular. Hay que salir toda la noche a bailar. Quiero verte ligar con una nena muy fine. Qué rico, dame ese fuego. Papi, yo ya sé lo que me quieres hacer. Hold me tight against you, agárrame más fuerte. Ponme contra la pared mientras yo veo tus tatuajes. Nos vamos a liberar hasta que nos dé un blackout, baby. Sí, yo quiero más y más de ti. No puedo dejar de pensar en tenerte solito para mí. Tu peux être ta passive. Tu vas voir que je suis agile. Dis-moi que j'ai raison. Pour que je sache que je contrôle. No puedo dejar de pensar en tenerte solito para mí. Sé que va a traer Dios con la luz de la mañana. El sol baila de noche en la ciudad aquí.

vez. Nadie me conoce, pero de hablar. I'm a feel shot y no se diga más. Calma, bueno, malo, yo cuido a mi gang. Sube, sube la colina, lo voy a personar. Que retome este fuego internacional. Estamos sonando en México y también de tan. Siempre cumplo mi palabra, nunca quedo mal. Yeah. Mami, no mires atrás, ese brillo natural. Tienes todo para ganar, te vamos a lugar. Con el culo a rebotar, huele a Sacha en ese fan. Fines de semana la pasamos esta faja. Quiero venir, dar la vuelta en París. Ser amiga en ti, una casa en Berlín. Viajar junto a ti, en pura limusina. Dos asientos pa' mí y una capa de jean. Boletos para la luna, ya he suelto todo lo que yo me cago. Viene oro, está caliente, pura sangre mexicana. Bota finamente fuerte, yeah, yeah, yeah. Inside, Westside, Southside, yeah. Northside, por todo lado. Inside, Westside, Southside, yeah. Northside, por todo lado. Mírame, río con mi luz. Nene, no me busque más, no quiero sufrir como ayer. Quedarnos en esta habitación. Apaga el cel y focus on me, baby. En modo avión volamos los dos. Nadie sabe dónde estamos. Sin señal no va a alcanzarnos. El tiempo que nos persigue, para él somos invisibles. Y hasta canta el silencio. Si te muchos roces. Si me ves, ya sucia, con un placer culposo. Yo no creo en la culpa, solo creo en el gozo. Nadie tiene que saber lo que tú quieres hacer, lo que me quieres hacer. Thank you. Deja de estudiar mientras puedes contar. muy fuerte. Mi cora creciente. Deja de estudiar mientras puedes jugar. Oh, en la vida real habrán errores que no podrás borrar. Podrás borrar, podrás borrar, podrás borrar, podrás borrar, podrás borrar, podrás borrar, podrás borrar, podrás borrar, podrás borrar. Reprogramar nuestro cerebro para perdonar. Yo solo quiero volver a confiar en tu cariño y en mí. Disimular que nada pasa y me la paso. Se apoya. tacto salado. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.